Capítulo 41. Más sobre la vocación al matrimonio. Mira, peregrino, Agustín no deja de sorprendernos y compartir con nosotros las reflexiones sobre sus descubrimientos. No dejes que el cansancio te prive de saborear la verdadera vida. Anda, un poco de masaje en las rodillas será suficiente. Mete si quieres un rato los pies en el río, descansa. Pero conste que hay que seguir adelante. Te espero, pero no por largo rato, que yo quiero seguir avanzando en la vida. Escucha conmigo, Agustín. Con eso de que no permites que entren mujeres a esta casa, algunos formandos dicen que las menosprecias, padre Agustín. Por lo visto no saben que tengo una hermana monja y que mi madre vivió con la primera comunidad en Casiciaco. Todavía no éramos monjes, pero su compañía era muy apreciada por todos. Estudiábamos filosofía, leíamos las Sagradas Escrituras y ella se unía a nuestras conversaciones. Era la madre que nos alimentaba, pero también la mujer sabia. Lo era más que nosotros, hombres de letras. De ningún modo menosprecio a las mujeres. Al contrario, las reconozco tanto que lo que intento es cuidarlas de los varones. Los hay pocos que sepan contener sus deseos, y si los que aquí viven no están dispuestos a casarse y a dirigir una familia, ¿para qué doy ocasión a que ilusionen a una mujer que nació para ser amada y no usada? Aclaro con esto la inquietud que me presenta, Heraclio. Perfectamente, padre. Con esa respuesta, los formandos verán en su interior qué cosa es lo que quieren realmente. ¿Tú qué me traes, Severo? Otra inquietud, padre. Los papás de uno de mis asistentes en la cocina, que por cierto es también formando de Heraclio, han hecho votos de continencia. ¿Puede un hombre casado privar a su mujer del placer sexual? Buena pregunta, Severo. Con el testimonio de los padres de ese chico, quedará demostrado que aún los casados desean mayor amor a lo eterno que a lo temporal. Las relaciones sexuales son parte del compromiso matrimonial de amor mutuo y apertura a la vida para la procreación. Pero si pasado el tiempo de procrear, deciden donarse a Dios más plenamente, suprimiendo sus relaciones sexuales, ninguno de los dos puede hacerlo decidiendo por sí solo sin tomar en cuenta al otro. Es preciso que sea por mutuo deseo de vivir dirigiendo todo su ser hacia Dios, aún bajo el mismo techo. ¿Cómo explicarías esto que respondo a Severo a tus formandos, Heraclio? Pues así, tal cual lo has dicho. Con esa respuesta se darán cuenta de que las relaciones sexuales no son más placenteras que el gozo que se consigue en la oración. Pienso que solo el amor comprende esas cuestiones y por ahora los jóvenes están más preocupados por las sensaciones del cuerpo. Enséñales a orar continuamente. ¿Y cómo se hace eso? Severo, tú que pasas horas en la cocina, ¿cómo haces para orar continuamente? Responde a Heraclio esta pregunta, por favor. El deseo de estar a solas con Dios y el deseo de unirme a la comunidad en la capilla va en aumento durante el día. Creo que el solo deseo de Dios y de estar con quienes amo es oración. Bien dicho, Severo. Piensa en esto. El deseo es oración continua y el deseo aumenta al paso de las horas. Cuando llega el momento del encuentro, el amor aumenta. Lo mismo pasa en el deseo mutuo de amarse un hombre y una mujer. Su vida será maravillosa si lo que viven es el amor de Dios entre ellos y por eso están abiertos a dar vida. Padre, los chicos no se dan cuenta de que la vida sobre este mundo es pasajera. Tarde o temprano alguno queda viudo. Severo, nadie puede evadir el amor por miedo a la muerte. Es más, el amor vence a la muerte. ¿Entendido? Apelar al miedo a quedar viudos para animarlos al sacerdocio sería animar a los jóvenes a tomar un género de vida en el que no sufran la muerte de su mujer, cuando en realidad sufrirán la muerte de sus amigos y hermanos, cosa que también duele. Padre, perdona que insista, pero hay unos formandos que dicen que eres una persona extraña, porque No obstante que viviste con una mujer 14 años y tuviste con ella un hijo, ves la sexualidad concupiscente, es decir, inclinada solo al placer, como si no estuvieran unidos el cuerpo y el alma. Hablemos del corazón, o lo que es lo mismo, del amor, Heraclio. La unidad de cuerpo y alma, como tú dices, es el amor. Pero si el cuerpo va por un lado y los pensamientos por otro, ¿no se da en ello división, separación, fragmentación? Vamos, Heraclio, responde o explica con un ejemplo lo que dices. No vaya a ser que se piense que me quedé con la idea maniquea de que el cuerpo es malo y el alma buena. Todo es bueno porque es creación de Dios. Lo malo es el sufrimiento y el desorden provocados por dar al cuerpo lo que pide sin atender a lo que el corazón ama de veras. ¿Comprendes? Está bien, padre. Tengo un caso concreto. Uno de los chicos ama profundamente la vida en el convento. Es un converso. Antes de optar por este género de vida, era esclavo del espectáculo de violencia humana en el anfiteatro y además de la lujuria. Tuvo relaciones sexuales con varias mujeres. Dice que solo una de ellas llegó a tocarle el corazón. Al conocerla, según dice, pudo vislumbrar a Dios. Supo de nosotros y se nos unió. Está confundido. Y en ese caso también veo fragmentación. Aquí, Heraclio, en este caso, lo que veo necesario es el discernimiento. Ponlo en oración. Hazle descubrir la vida de Dios dentro de él y que se asimile de tal modo en Cristo que aparezca la verdad delante de él. Es probable que ese muchacho quiera entregarse plenamente a Dios y piensa que eso solo se logra guardando continencia. Tal vez tiene miedo a caer nuevamente en la esclavitud de la lujuria. En el primer caso, no conoce todavía la voluntad de Dios. En el segundo caso, no conoce la gracia de Dios. ¿Qué tal si Dios le dio el don de consagrarse a la vida eterna como esposo y padre de familia? No vaya a ser que elija ser monje por sentimientos de culpabilidad o por miedo, en lugar de hacerlo libremente por amor. Tienes razón, Agustín. El remedio, sin duda alguna, es la oración. Heraclio, mándame ese joven de asistente a la cocina. Yo le enseñaré a desear a Dios. Provocaré hambre de Dios en él para que busque el modo de conocerlo de veras. Cuando lo conozca de veras, no tendrá miedo y aparecerá la verdad de su vocación. Muy bien dicho, Severo. Anda, Heraclio, tú eres buen formador, pero estoy seguro de que el más orante entre nosotros es el hermano Severo. Muy bien, Agustín. Enviaré a la cocina al formando. Pero dime, para este proceso, ¿crees que sería bueno que por tratarse de un caso tan especial, saliese de vez en cuando a visitar a esa chica? Sí lo creo. Al fin y al cabo no ha hecho ningún voto y está en formación. Ya sabes que los conversos se lanzan a los brazos de Dios y tienen miedo a su vida pasada. Hay que enseñarle a caminar de nuevo en el mundo, poco a poco. Muy despacio. Que vea a la chica una vez al mes, por ejemplo, me parece suficiente. Así evitas que se haga una imagen irreal de ella a la distancia y favoreces un trato real. Quizás aumentará el deseo de unirse a ella y así alabar a Dios. O quizás estando en esas visitas mensuales, descubra que su deseo es regresar pronto al convento. Pero esta concesión será solo porque es un caso complejo. No vaya a ser que todos vengan aquí a pedir permiso de ver a sus novias. Lo que espero es que solo haya casos así, de manera excepcional. Padre, ¿y si además de enviarlo a ver a la chica una vez al mes, lo envías con frecuencia a visitar a los pobres? Buena idea, Severo. Todos los formandos deben visitar a los pobres, a su familia y a sus amigos una vez al mes. Así, ellos irán descubriendo dónde se sienten más genuinamente unidos a Dios. Y esto hay que decírselos claramente, que todos sepan que esta casa puede ser de paso y no su morada. ¿Escucharon? De ningún modo quiero a un monje que sea monje solo porque siente que así paga lo que de formación ha recibido, y al paso del tiempo sea un hombre frustrado por no haber atendido a su verdadera vocación. Padre Agustín, veo que tú tienes las cosas muy claras. Gracias a Dios, Heraclio. Y si le sirve de algo saberlo, Pasó varias noches con el corazón desgarrado recordando y soñando a la mamá de Adeodato. Mi gran amor. Esto no es para asustarse, sino para conmoverse, porque también mis desvelos y duelos son a causa de las sectas que basan su poder en la mentira y alimentan la vanidad de sus líderes, dividiendo al pueblo de Dios. ¿Algo más que quieran decirme, hermanos? Por mí no hay nada más, Agustín. ¿Tú qué dices, Severo? Nada. Me ha quedado claro. Creo que debemos dirigir la formación hacia la oración, la verdad y el amor. Así los formandos serán libres para elegir el modo de su entrega al mismo Dios. Solo algo más, Padre Agustín. Dijiste que a veces sueñas con la mujer que tuviste. Yo a veces me siento excitado, deseoso de estar con una mujer, y jamás he tenido una. Heraclio, gracias por tu confesión. Eres un hombre sano, honesto y libre. ¿Te imaginas si diéramos al cuerpo todo lo que pide y por eso dejáramos lo que más amamos? Yo estoy seguro de tu vocación y sé que aunque el cuerpo manifiesta sus deseos, tu voluntad está clara en la vocación de servir a Dios en la iglesia. Cuenta con su gracia y no hagas mucho caso a la excitación. No vaya a ser que alimentes un deseo que te divida. Eso es dispersión. Recuerda que la paz está en el amor. Padre, ¿le pasa esto a todos los monjes? A todos los hombres, Heraclio. No solo a los monjes. Pero ni el casado por eso va a abandonar a la mujer que ama para irse con otra con la que su cuerpo reacciona sin voluntad. Ni por eso el monje va a abandonar su entrega consciente y total a Dios para irse con una mujer a la que ni conoce ni ama. A menos que el hombre sea tremendamente débil, caerá en la dispersión, luego en la depresión o en la amargura, y muy probablemente, si no rectifica por falta de confianza en la fidelidad de Dios, pueda caer hasta en el suicidio a causa de la desesperación. Heraclio, que Dios sea tu fortaleza. Gracias, Padre. Lo es. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Padre. Faustino, ¿y tú qué? No dijiste nada al respecto. Escuché muy atento y me voy a dormir con estas notas grabadas en el corazón. Buenas noches, Padre. Buenas noches, hijo.